Capítulo 48 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 48. Y estos son los nombres de las tribus. Desde la extremidad septentrional, por la vía de Ethlón, viniendo a Amad, a Serenón, al término de Damasco, al norte, al término de Amad, tendrá Dan una parte, siendo sus extremidades al oriente y al occidente. Y junto al término de Dan, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Aser una parte. Y junto al término de Aser, desde el lado oriental hasta la parte de la mar, Neftalí otra. Y junto al término de Neftalí, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Manasés otra. Y junto al término de Manasés, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Efraín otra. Y junto al término de Efraín, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Rubén otra. Y junto al término de Rubén, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Judá otra. Y junto al término de Judá, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, será la suerte que apartaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes es a saber, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, y el santuario estará en medio de ella. La suerte que apartaréis para Jehová será de longitud de 25,000 cañas y de 10,000 de ancho. Y allí será la suerte santa de los sacerdotes, de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al mediodía. Y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron mi observancia, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ellos tendrán por suerte, apartada en la partición de la tierra, la parte santísima, junto al término de los levitas. Y la de los levitas, al lado del término de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderán de ello, ni permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Y estas serán sus medidas: a la parte del norte 4,500 cañas, y a la parte del mediodía 4,500, y a la parte del oriente 4,500, y a la parte del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, y al mediodía de 250, y al oriente de 250, y 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la suerte santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la suerte santa, será para sembrar, para los que sirven a la ciudad. Y los que servirán a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Todo el apartado de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro, apartaréis por suerte para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare de la una parte y de la otra de la suerte santa y de la posesión de la ciudad, es a saber, delante de las 25,000 cañas de la suerte hasta el término oriental, y al occidente delante de las 25,000 hasta el término occidental, delante de las partes dichas, será del príncipe. Y suerte santa será. Y el santuario de la casa estará en medio de ella. Y desde la posesión de los levitas y desde la posesión de la ciudad, en medio estará lo que pertenecerá al príncipe. Entre el término de Judá y el término de Benjamín estará la suerte del príncipe. Cuanto a las demás tribus, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, tendrá Benjamín una parte. Y junto al término de Benjamín, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Simeón otra. Y junto al término de Simeón, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Isacar otra. Y junto al término de Isacar, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Zabulón otra. Y junto al término de Zabulón, desde la parte del oriente hasta la parte de la mar, Gad otra. Y junto al término de Gad, a la parte del austro, al mediodía, será el término desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta la gran mar. Esta es la tierra que partiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho el Señor Jehová. Y estas son las salidas de la ciudad a la parte del norte, 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Y a la parte del oriente 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Y a la parte del mediodía 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y a la parte del occidente, 4,500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Fin del capítulo 48. Fin del libro de Ezequiel, versión Reina Valera, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com